foto, los chismes van a decir que tú eres mi novia. No, pero no puede ser, la acabo de ver agarrar una mujer. No, no lo puedo creer, pa' pensar que soñé que te iba a tener. Solo quítame el dolor, no pecadores no creen amor, es que solo voy.